Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para este día lunes 13 de junio de 2022. Nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Mutellier. Conversación junto al panel del programa de Domingo Domingo de nuestra emisora. Bueno, ya estamos de regreso. De Domingo a Domingo sin restricción. No habían cambiado a Karen por una Karen más chica, pero estaba bien, muy bonita. Así que, bien. Y ya estamos, se integra con nosotros el presidente del Partido Comunista, Guillermo Mutellier, que... Yo le noto el pecho muy hinchado, debe ser porque el acto del domingo pasado lo dejó así de satisfecho, hinchado de satisfacción con el acto del aniversario 110 del Partido Comunista. Presidente, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Tal vez la palabra sea henchido, no hinchado, porque es muy fea la palabra hinchado. No, pero, oiga, pero a ver, ¿tiene relación? No, pues bueno, está hinchado, si a mí uno se hincha. Hoy dije lo mismo, chivo. Hace un rato. Sí. Digo, yo, quien suena más elegante, en chivo. Ya, pero yo no ¿tiene relación con la palabra hinchado o no? ¿Usted que es castellano, es profesor de castellano? Seguramente tiene. Ah, ya. Bueno, tuvimos una bonita conversación, no alcanzamos ni siquiera, por desgracia, por el tiempo, darle los saludos que han llegado de distintas partes, particularmente para el vicepresidente de la Convención Constitucional. Y bueno, ya los leeremos al final para que nuestros auditores también se sientan satisfechos de haber escrito. Pero hay saludos para la labor que han cumplido quienes han sido directivos de la Convención Constitucional y hay momentos en que hay que darle los agradecimientos por el trabajo que han hecho. Diputado, no es lo mismo hinchado que hinchado. ¿No? Ah, ya. Hinchado es satisfecho, completo, hasta la plenitud. Hinchado es estar enfermo, una picadura, algo, se hinchó. Ah, ya. Entonces yo fui un ignorante que dije mal la palabra y de ahí tendría que ser hinchado. Ya. No, no dijo, la dijo por acercamiento. Sí. Oiga, pero ya que está henchido o no está henchido después del acto del domingo pasado, cuénteme. No, estoy satisfecho, no, me gustó mucho el acto, muy bueno, mucho entusiasmo ahí entre los presentes. Creo que el partido tomó la línea correcta, la adoptó. Me parece que las expresiones de aprobación, de aplauso, aprobaron la política del partido a plenitud. Y eso es lo que me tiene más satisfecho. Perfecto. Patricio, Karen, Patricio. Sí. ¿Estás muteado, Patricio? Patricio, ¿estás muteado? Ahí me desmuteé. Sí, ahí te desmuteaste. Sí. Esto de introducir los galicismos al español, pero en fin. Bueno, todos estuvimos en ese acto excelente en que se reafirmó una política de los comunistas para este periodo. Quería consultarle, presidente, cómo visualiza los últimos acontecimientos que hemos tenido en nuestro país, básicamente en dos sentidos. Uno, el que se continúa con esta campaña, porque yo creo que es una campaña intencionada de generar un estado de violencia en el país. Los hechos existen, pero el tratamiento de los hechos es diferente, tal vez en su naturaleza, a lo que debieran ser en un país que funciona con normalidad. Aquí se exagera, se presentan las cosas de una manera muy brutal. Es casi como que no pudiera hacerse nada que no fuera de alguna manera constreñido por la violencia. Eso por una parte. Y por la otra, me gustaría su apreciación respecto a lo que fue esta Cumbre de las Américas, así denominada por sus organizadores, que presidió Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y tuvo lugar en Los Ángeles en la semana. Bueno, sobre lo primero, claro, efectivamente yo creo que se está apelando a un estado de ánimo que tiene una base real, porque me da la impresión que han crecido los asaltos, los asesinatos. Este último asesinato de un carabinero, Pedro Aguirre Cerda, que no sé por qué, o sea, fue un delincuente. Pero yo diría que a esta criminalidad que existe hay una propuesta de contraviolencia. Solo la contraviolencia, es decir, si nosotros hacemos un análisis de todas las leyes que presentó el gobierno anterior, de las acciones que hizo el gobierno anterior, todo era atacar esto solo mediante la fuerza represiva. Y ya nos damos cuenta que esa no es la solución. La solución es mucho más compleja, necesita tiempo, no es una solución de la noche a la mañana. Entonces, aquí, de manera oportunista, estos sectores que no fueron capaces y que, al contrario, abrieron más las puertas a esta violencia delincuencial, se aprovechan y como que se le achacan a este gobierno, que en realidad lo único que ha recibido es su comerencia y está iniciando un trabajo para ponerle contra. Yo creo que los primeros pasos que ha dado el gobierno en este sentido han sido importantes, ha habido algunos éxitos, se está trabajando con las policías, por lo que yo sé, con nuevos protocolos, se les está dotando de más capacidades de inteligencia, capacidades técnicas, y se ha tomado medidas, por ejemplo, lo que se hizo en la calle May, que fue que mucha gente dijo, bueno, ese es el camino. Ahora, claro, es un camino complejo, porque lo que pasa es que allí se entremezcló con el comercio ambulante, el narcotráfico, la delincuencia. Entonces también pueden aparecer como víctimas de esta acción policial algunos que a lo mejor no tienen nada que ver, pero era preciso despejar aquello para poder separar el trigo de la paja, y yo espero que eso se siga haciendo. Y con un criterio también de mirar lo que está pasando, el por qué hay condiciones para que se formen estas bandas, estos grupos de asalto, para que el crimen organizado avance y también el narcotráfico avance. Hay condiciones socioeconómicas que inciden en esto, y que si el gobierno las tiene que tener en cuenta, y tendrá que ver cómo ataca también ese problema de raíz. Así que yo creo que es una campaña que va a durar y que está dirigida también a intervenir en la campaña por el apruebo, en el plebiscito del 4 de septiembre. Y la segunda pregunta, que me hace hablar demasiado, Patricio. Eso bueno, ya hablamos mucho en la primera parte. Claro. La cumbre, para mí la cumbre ha sido un fracaso de Estados Unidos, y ha sido un triunfo de los pueblos, precisamente los que no fueron invitados y aquellos que reclamaron por la exclusión de estos países. Quedó claro que sin la presencia de estos países, los que no estuvieron, es muy difícil llevar acuerdos en América Latina, ¿no?, que tengan alguna perspectiva de éxito. Los acuerdos fueron bastante mezquinos, no dicen nada nuevo en realidad, son casi promesas, pero no se ven medidas concretas, y medidas concretas que se adoptan entre todos y no que solo Estados Unidos dé una línea. Creo también que fue importante la presencia de algunos presidentes, el presidente de Argentina, que reclamó, igual que hizo Gabriel Boric, ambos plantearon el fin del bloqueo a países como Cuba, Venezuela. Le quitaron a Estados Unidos y sobre todo Fernández planteó que él iba a promover un acuerdo para que los anfitriones no pudieran excluir a nadie de las futuras cumbres, si es que se hacen. Incluso avanzó más Fernández y dijo, la OEA debe cambiarse profundamente y su secretario general debe renunciar de inmediato. Yo creo que esa frase, la mayor parte de América Latina está de acuerdo con eso, ¿no? Así que yo creo que no le resultó a Estados Unidos esta estratagema, y creo que los países en América Latina se están volcando al multilateralismo más afiatado entre los países, Latinoamérica, el Caribe y Brasil, Y ese es un proceso que está comenzando, que lo ha comenzado el presidente de México, que fue el que llevó la batuta en esto de no ir, ¿no? En protesta por la exclusión, y que ha seguido manifestando esta necesidad, y ya son varios los presidentes que lo han planteado, con matices, pero que van a lo mismo. Hoy día es una necesidad estratégica de nuestros estados el ponerse de acuerdo sobre materias importantes de la economía, del medio ambiente, de la cultura, de la educación, etcétera. Fíjese cuántos problemas no podríamos solucionar si tuviéramos una conversación fluida entre los países, por ejemplo, respecto del gas. Por ejemplo, el gas. Fernández anunció que iba a triplicar el envío de gas a Chile. Eso es un hecho muy positivo que va a favorecer algunas regiones del centro del país o el centro sur. Pero podríamos tener gas de otros países, podríamos tener petróleo, podríamos tener alimentos, etcétera. Podríamos tener fertilizantes, que no sé por qué Chile no lo fabrica actualmente o lo fabrica muy poco. ¿Por qué tenemos tanta dependencia? Bueno, entonces, de propia América Latina, bueno, en términos de salud, ¿no? Hay países que hacen vacunas, entre otros Cuba, que parece que está llegando a un convenio con Chile, sobre esos temas, sobre esos desarrollos científico-técnicos, que son muy importantes. El ministro de Ciencia y Tecnología parece que andaba por allá. Entonces, eso es un tema a tratar y que es de carácter estratégico para el desarrollo de nuestro país. Bien, Karen Medina. Sí, saludar al presidente del PC, Guillermo Tellier. Yo también dije al principio del programa que tenía el corazón hinchado, producto del... Sería bien peligroso que tuviera el corazón hinchado, ya tendría que ir al médico al tío. Es chido. Pero solidaridad. Me acordé de Fernando Quilodrán, poeta Quilodrán, que siempre nos corregía cuando empleábamos términos así que no eran los correctos. Así es, pero aprovecho de recordar al profesor Gustavo González, del Liceo 4, decía hace un rato cuando reflexionábamos sobre la educación cívica, de lo efectivamente la poca educación cívica o nada de educación cívica formal que recibimos. Yo me acuerdo en mis últimos años de enseñanza media, en los últimos años de dictadura, profesores que, como este Gustavo González, de castellano, justamente del Liceo 4, que nos hacía leer libros que nos hacían reflexionar. Pues yo me acuerdo que con él tuvimos que leer los libros de Baldomero Lillo, Subsole, Subterra, y que efectivamente para nosotros eran un tremendo remesón, ¿cierto? Y una enseñanza histórica de las injusticias. Así que, bueno, que vivan los profesores de castellano siempre en su rol en educación cívica. Mi pregunta, presidente, a propósito de la alerta sanitaria esta semana, estos últimos días, por la contaminación atmosférica en Quintero, Puchuncaví, que afectó a 60, o significó 60 pacientes con síntomas de intoxicación, la suspensión de clases, pero la tarea también inmediata de las autoridades, el gobernador regional, la delegada presidencial de la región de Valparaíso, las ministras de Salud y Medio Ambiente en terreno, instalando esta alerta sanitaria, este principio preventivo de garantizar, de exigir a las empresas de la zona el disminuir efectivamente los gases, ¿cierto?, que contaminan atmosféricamente. Pero estamos en una zona de sacrificio. Entonces nos vuelve a recordar el 2018, todavía vivía en la región de Valparaíso, recordar las protestas de la comunidad de esa zona frente a la autoridad de ese entonces, la autoridad de derecha, que hacían caso omiso durante semanas de no asumir la realidad que ahí se vivía. Es un tema el de la zona de sacrificio, lo es también la provincia de Petorca. Esta semana tuvimos una noticia importante cuando el gobierno promueve esta ley marco, promulga la ley marco de cambio climático, ¿cierto?, para que el país se convierta en carbono neutral. Es un tema, a mí me apasiona este tema, me preocupa además también, creo que es un desafío el programa gobierno, y por supuesto, qué buena noticia es lo de esta nueva ley, y también que el medio ambiente como un derecho sea un derecho fundamental establecido en el borrador de la nueva constitución. ¿Qué reflexión podríamos tener a propósito de la responsabilidad con la comunidad y su derecho a vivir en un medio ambiente sano, presidente? Bueno, mire, ese tema de Quintero, Puchucarí, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Imagínense, cuando yo estaba preso en Puchuncaví, nosotros sufríamos de las emisiones de ventanas y de otras industrias que llegaban al campo de concentración. No sabemos por qué nos enfermábamos de la piel. Y era eso, ¿sabes? Incluso afectaba a la naturaleza. Y durante mis tres periodos de parlamentario, este tema se trataron. Perdón, parece que tienen el micrófono. Tres periodos parlamentarios, el asunto se trató en la Cámara, sendas, comisiones investigadoras, incluso estábamos de acuerdo de derecha a izquierda, estaba en la Comisión de Medio Ambiente que la presidía Andrea Molina de la UDI, y sin embargo íbamos juntos ahí a tratar de verificar qué es lo que pasaba en esa región. Y la verdad es que conociendo los testimonios de los trabajadores, ¿no?, de las distintas empresas, la verdad es que ahí han muerto muchos trabajadores a causa de elementos tóxicos, muchos, y otros sufren enfermedades incurables en la práctica. E incluso la gente se bañaba en el agua ahí que estaba calentita, claro, eran las descargas de las empresas al mar que calentaba el agua, pero con tóxicos. Y nunca se le pudo poner atajo a eso. Entonces es increíble. Es una zona de sacrificio, realmente de sacrificio. Y es una desidia del Estado, falta de control, falta de fiscalización, pero además de firmeza en relación a este tema. Ahora le echa la culpa a Codelco, le han echado la culpa a ENAP, le han echado la culpa a otras empresas de productos químicos que existen. Y la verdad es que ninguna responde a cabalidad. Se sacaron leyes que hacía que tuvieran que perfeccionar su sistema de reciclaje en las chimeneas del aire, de los gases que salen. Y ahí lo único que se necesita es más inversión. Esa planta, por ejemplo, de Codelco es muy atrasada en su en relación a todo el sistema de no contaminación, y tiene que ponerse al día. Significa un gasto que debe ser más o menos elevado, no sé, serán 80, 100 millones de dólares, una cosa así, para ponerla al día, pero eso hay que gastarlo, y las otras, y una empresa del Estado que deberá dar el ejemplo. Y otras empresas que son privadas, la verdad es que no tienen respuestas claras. O sea, de una u otra manera dicen que ellos no contaminan. O sea, al final nadie contamina. Pero las muestras que se hacen de suelo, del agua, de todos lados, y en el resultado las personas que están contaminadas, es fehaciente de que hay contaminación. Entonces yo espero que estas visitas de la ministra, de la delegada y de todos, provoque un cambio, ¿no? Provoque un cambio. Esto trae consigo varios problemas, porque si se cierran las empresas, se lesiona también la fuerza de trabajo, y claro, en la zona también hay trabajadores que viven en la zona. Entonces tiene que buscarse un plan definitivo que mire todos los aspectos del tema, todos los aspectos. Y ojalá este proyecto que se aprobó sirva para eso, pero aquí son medidas prácticas, que yo creo que el Ejecutivo tiene que ser más ejecutivo en esto, y sobre todo Codelco, que tiene que, porque los trabajadores de Codelco dicen que no son ellos los que contaminan, incluso están reclamando. Pero por eso es que tiene que haber una comprobación también de un alto nivel científico. Yo creo que ahí de alguna manera debe usarse la tecnología moderna para determinar eso, pero tiene que ser rápido. Eso es lo que puedo decir yo sobre ese tema. Con alto detalle, presidente, porque efectivamente si lo conoce de cerca, porque estuvo ahí, con mayor razón. Hay un tema, yo lo voy a sacar de ese tema y ponerlo en otro, que es un tema de interés público. Hablamos al comienzo de lo que significa la inflación y de lo que está sufriendo el pueblo de Chile con esa inflación y con los cómo se los sueldos y todos los recursos que lograron juntar con retiros y otros, se están yendo. Están yendo, ¿y a dónde están llegando? Por lo que se sabe, están llegando a las arcas de los mismos que normalmente ganan con todas estas crisis. Marcos Krememan, lo mencionamos porque él fue el quien lo dijo estos días, el cliente de la Fundación Sol, economista de la Fundación Sol, dijo que la inflación no es culpa de los retiros, no es culpa de la guerra en Ucrania, no es culpa de la pandemia, es la culpa de los sinvergüenzas, de la sinvergüenzura empresarial y de la colusión. ¿Qué opina usted al respecto, presidente? Es decir, yo creo que todos los factores inciden en las alzas. Estamos pasando por un momento débil de la economía chilena, eso no hay duda. El gobierno anterior la debilitó bastante, la pandemia la debilitó. O sea, decir que la pandemia no tuvo que ver, tiene que ver ese tema. Y que la guerra ucraniana no está teniendo nada que ver, tiene que ver. Ahora, es evidente que el aprovechamiento está en aquellos que se colusionan o en aquellos que se aprovechan y suben los precios. Pero yo leía las noticias que incluso ellos mismos, a estos que suben artificialmente los precios, más allá de los defectos de estos fenómenos, se le está dando vuelta la tortilla, porque se están dando cuenta de que la gente ya empieza a comprar mucho menos, y eso está ocurriendo, y no solo aquí en Chile, en todos los países. Y eso está ocurriendo, y por lo tanto están pensando algunos, y casi una novedad, que yo encuentro una novedad, en poder no subir los precios, o sea, dejar el mercado un poquito de lado, porque así como está el mercado en manos de la usura y las colusiones, la verdad es que las alzas pueden seguir. Porque le da pique ganancia, porque los grandes intereses, todo eso, pero... Los supermercados, presidente, aumentaron sus utilidades de manera estratosférica. Sí, claro. Todo, pero a lo mejor no las cifras que pensaban, porque para lo que usted es estratosférico, para ellos a lo mejor ha significado una pérdida. Pero los bancos ya casi no hay crédito hipotecario. O sea, está paralizado casi el tema de los créditos hipotecarios. A pesar de que el Banco Estado abrió una puerta un poquito, ¿no es cierto?, con un crédito un poco más barato que se contrata en pesos, que no varía no sé cuántos años. Pero la situación es compleja en ese sentido. Y creo que vamos a empezar a llegar ligerito a problemas de recesión, seguramente este otro año. Hay que ver qué es lo que pasa en el segundo semestre, que ahí se va a terminar un poco la situación. También va a depender mucho del resultado del plebiscito, porque muchos están especulando respecto de la nueva constitución, que la nueva constitución va a traer problemas, que no va a permitir las inversiones en Chile, etcétera, etcétera. O sea, también están jugando al temor y eso también produce alza. También produce especulación, ¿no? Entonces son varios fenómenos y yo no me extrañaría que existiera cierta mano negra también detrás de esto, aprovechando esta situación, no solo para ganancias, sino que también para lograr implicancias políticas en la actual situación del país. Patricio Palma. Bueno, comentamos algo de esto, presidente, en la primera parte del programa. La pregunta que yo me hago y que es la que quiero trasladar a usted es cómo resuelve el gobierno este problema tan complejo que podemos describir, pero que hay que solucionar, pasar de la problemática a la solucionática, como se decía antes. Entonces hubo un muy buen apronte, creo yo, que prestigió mucho a la ministra del Trabajo, con esto de la elevación del sueldo mínimo, que, digamos, permitió un alivio importante al sector trabajador asalariado y que tiene proyecciones. Y ahora se requiere avanzar a otras líneas del cumplimiento de este programa de transformaciones estructurales, como las llamó Gabriel Boric, que requieren financiamiento. Entonces, ahí anotábamos que era importantísimo que se apurara el despacho de una ley de reforma tributaria que realmente logre mejorar la situación del Estado para poner en marcha esos programas, porque los programas de mejoramiento son tremendamente costosos. Y los programas de diversificación productiva y de aumento de mejoramiento de la economía, por cierto, que cuestan dinero también. Entonces quería preguntarle cómo está viendo usted en el Comité Político, cómo se está analizando en el gobierno esta situación tan compleja de que debemos combatir estas manifestaciones de violencia delincuencial que han surgido en distintos frentes, pero a la vez tenemos que mantener la atención en aquellas medidas que significan cumplimiento de programas, porque son las que pueden apuntar a una solución de carácter permanente de problemas estructurales de nuestro país. ¿Cómo está viendo el Comité Político o los círculos políticos esta situación? ¿Cómo se sale hacia adelante? A ver, yo no puedo hablar por el gobierno. No voy a hacer un comentario personal y lo que pudiéramos pensar como un partido. Las medidas que ha tomado el gobierno no son solo el aumento del salario mínimo, es también el garantizar a una parte de la sociedad, más de un millón trescientas mil familias, ayudas para paliar las alzas. Y va a tener que ir subiendo porque está comprometido de que de alguna manera la medida que suba la alza, eso sube. Y el salario mínimo, si es que las alzas llegan a dos dígitos, o sea, suben del 7%, se va a aumentar en un 10% en enero el salario mínimo. O sea, hay paliativos pensando en las alzas. Pero además de eso, porque algunos dicen, bueno, pero para la clase media no hay nada. Que yo no sé, es una cosa difusa esto de la clase media, porque no, nadie sabe, todos se declaran de la clase media. Pero, por ejemplo, el evitar el alza de la parafina, de la bencina, que no suban demasiado, del gas, de la electricidad, el mantener el transporte público con el precio controlado, bueno, es una ayuda bastante grande para la ciudadanía, no es poco. Esas son algunas medidas. Después hay otra que anunció varias el presidente Boric. Pero la actual situación, ¿con qué problemas se ha encontrado, por ejemplo, el gobierno para llevar adelante un plan de obras públicas más generalizado? Y también un plan de vivienda. Que, claro, lo que ha pasado, lo que ha retrasado un poco esto, y el ministro de Hacienda lo explicaba, es que con la distorsión de los precios, es decir, con planes que se hicieron pensando en el presupuesto que se aprobó el año pasado, pero las alzas han superado todo lo que estaba previsto en ese presupuesto, entonces las empresas reclaman, y algunas han quebrado incluso, que si no se reajustan estos precios a la realidad actual, teniendo en cuenta el alza de los precios de los insumos, el cemento, el hierro, etcétera, etcétera, es muy difícil que las empresas puedan llevar adelante o terminar incluso algunas cuestiones que están en vías de desarrollo. Entonces decía el ministro, claro, algunos dicen que tendría que subirse el 30% el precio de una casa porque eso es lo que habrían subido los insumos, eso no es tan así. Pero sí hay una necesidad de que se ajusten los precios a la situación que estamos viviendo. Y eso ya habría terminado. Y permite empezar a desplegar eso que, desde luego, que si es que se despliega, va a significar más puestos de trabajo. Eso es importante asegurarle a muchas personas que no tienen sueldo, y sobre todo mujeres, todos los estudios hablan de que las mujeres son las que están más deficitarias de trabajo hoy día, de tener un sueldo, ¿no?, como para sostener un hogar. Eso es muy importante. Y lo mismo en relación a vivienda, empezar a construir vivienda, que tiene que ser muy rápidamente, Y el otro tema es que recién también se empiezan a despejar por estos mismos ajustes en la entrega de fondos a los municipios y también a la gobernación, a los gobernadores, para empezar a realizar algunas cosas en terreno que tienen que ver sobre todo con ayudas sociales. Eso es lo que se ha planteado, pero lo de fondo en esto, como decía Pato, indudablemente es la reforma tributaria, que va a ser enviada ahora a fines de este mes al Congreso y que se esperaría salga pronto. Ahora, una discusión de reforma tributaria no es tan corta, pero ya estando la reforma tributaria, bueno, por lo menos va creando un horizonte de que vamos a tener fondos para resolver la situación y ojalá que saliera antes del próximo año o en el transcurso del primer semestre del próximo año, porque el otro año va a ser muy complejo para América Latina y para Chile, ¿no? Y para Chile, ¿cierto? Todos los organismos internacionales están prediciendo eso. Ahora, esa reforma tributaria puede que sea bloqueada o que sea distorsionada. Acuérdense que no tenemos la mayoría en el Congreso. Entonces, no es una cosa fácil. Por eso es que, de alguna manera, nosotros como partido hemos dicho, eso necesita de la voluntad popular, porque hay dos caminos, o sea, o empezamos a protestar de manera indiscriminada, sin reflexionar, sin conversar con el gobierno, con las autoridades, sin planificar, llegar a acuerdos de soluciones en corto plazo, y otra fórmula es lanzarse con todo a apoyar la reforma tributaria, que es la que puede permitir la solución a muchos de estos problemas. A muchos de estos problemas, sin reforma tributaria, es difícil, ¿no? Y después viene el segundo episodio, diría yo, de esta reforma, que es la reforma de pensiones, y que va a significar también un aumento sustantivo, en primer lugar, de las pensiones mínimas, que al final del periodo tienen que terminar, como lo dijo el presidente, en 250 mil pesos, al final del periodo. Que contó con alzas mediante, es un aumento importante, grande, y bueno, la reforma que permita que todos los trabajadores tengan mejores pensiones, los actuales pensionados y también aquellos que están en vía de pensionarse, o sea que puedan tener la seguridad de que van a poder tener una vida adulta, de adulto mayor, más digna y es la que tienen hoy día. Karen Medina. Le cambié el apellido. Se está haciendo mezcla usted. Le cambié el apellido. Estoy henchido y hinchado. Vicepresidenta de la mujer, de las putas. Sí. Presidente Telier, sin duda la reforma tributaria es un tema pendiente, es parte del programa del gobierno, es de gran interés, por supuesto, para la comunidad, en torno a avanzar, disminuir la desigualdad, ¿cierto? Terminar con los abusos y los privilegios. Pero también el gobierno ha dado señales, el gobierno de Gabriel Boric, en torno a cumplir con su programa de gobierno. Ya es un hecho hoy promulgado, ¿cierto?, el aumento del sueldo mínimo, 380 mil pesos en mayo, a 400 mil a partir del 1 de agosto y a 500 mil al fin del mandato de Gabriel Boric. Así como también ya está para ser promulgado por el presidente la ley que inyecta nuevos recursos al Fondo de Estabilización de los Combustibles, duplicando el aporte del Estado para este fondo, de alguna manera también con esto enfrentar sin duda el alza de los precios en un momento más tan complejo que vivimos de la economía, pero además el precio de la parafina se ha disparado. ¿Qué le parecen los avances y qué tenemos que seguir haciendo también desde el rol del movimiento social para que el pueblo pueda ver iniciativas que efectivamente le colaboren a los jefes y jefas de hogar. Bueno, yo creo que los partidos políticos, que el movimiento social, tenemos que apoyar la reforma. Eso es muy de fondo. Y eso a la par también con el apoyo al apruebo. Están muy ligados, porque muchos de estos proyectos de soluciones económicas van a ser posibles, van a ser mucho mejor desarrollado con la aprobación de la nueva constitución. Eso es así. Y tendrán que verse los efectos a mediano plazo, corto y mediano plazo. Pero eso necesita apoyo popular. O sea, no pensemos que eso va a pasar tan fácilmente por el Congreso. No, es difícil. Pero esas son las peleas de fondo que hay que dar. Las peleas de fondo. Claro, uno piensa, ¿y de dónde más? ¿Y qué más podría hacer el gobierno? Yo no sé lo que está pensando exactamente el Ejecutivo, pero es evidente que si sigue adelante la situación de las alzas de manera tan agresiva como ahora, que parece que se ha demandado más de la cuenta, sobrepasado los cálculos que hicieron los expertos, pero eso ocurrió en todas partes del mundo, va a tener que hacer alguna cosa. Que, bueno, hay que verlo. Yo creo que el Estado chileno podría todavía resolver algunas cosas, ¿no? Y eso tiene que estarse pensando y tenerse a la mano algo. Porque se puede poner más compleja la situación. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que sí, que seguramente el Ejecutivo lo está pensando, porque todos los días están analizando todas las estadísticas, las encuestas, etcétera. Pero este gobierno no puede hacerse a un lado de esa situación. Y además creo que el propio Ejecutivo también, los ministerios, tienen que estar más en terreno aún. Hacerse cargo de problemas que existen, que se arrastran de hace mucho tiempo. Pero sería muy feo que este gobierno no los asumiera. Por ejemplo, el tema de salud. Hay temas complejos. Pero creo que el Ministerio de Salud entonces tiene que concordar con los usuarios, con los trabajadores, ir concordando las soluciones, que no pueden ser de la noche a la mañana. Por ejemplo, muy difícil que ahora se destinen de la noche a la mañana, no sé cuánto vale un hospital, 15 mil millones más o menos, Pato, no sé, de dólares. 150, o sea, 150, 200 millones de dólares por hospital. Ya, 200 millones de dólares. Es difícil que lo saque así, ¿eh? Además que se han producido, por ejemplo, lo que pasa en el Hospital Barros Luco, que se aprobó en el gobierno de Michelle Bachelet, que se le dio financiamiento. Y han pasado todos estos años y no se construye y se encuentran errores tras errores, como 500 o no sé cuántas indicaciones tiene de errores que no se han solucionado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esas empresas? ¿Qué, no? Entonces, eso hay que investigarlo, los usuarios de toda la zona sur, porque quiero decirle que el movimiento de defensa del Barro Luco fue espectacular hace unos años atrás y esa fuerza está actuando de nuevo en defensa de ese hospital. Pero si no se acerca el ministerio a dar una respuesta sólida, clara, poniendo plazo, llegando a compromiso, entonces tendrían razón con protestar los usuarios, sobre todo, ¿no? Porque acordémonos que ese es un hospital que tiene varias especialidades que no tienen otros y que atiende una amplia zona hacia el sur del país. Pongo como temas, ¿no? Igual que igual el Ministerio de Vivienda, creo que deben tener el catastro de todos los comités que hay sin casa, sin tierra, los campamentos, y que ya deben tener un programa estudiado, pero tienen que irlo a conversar en cada lugar y decirle, mire, Pucha, ustedes van a tener que esperar tanto, ustedes van a entrar ahora a los programas, ser mucho más ágiles y decirles a la gente la verdad. No ir a hacer promesas, ¿no? No usar el clientelismo, que decir yo voy a solucionar, no. Esa cuestión ya no sirve, ¿no? Aquí obras son amores, como se dice. Pero un gobierno de un nuevo estilo tiene que asumir de esta manera la situación. Y así, entonces, la ciudadanía, el pueblo, va a comprender que tiene que acompañar al gobierno y que para que muchos de estos problemas que van a conversar con el gobierno se puedan solucionar, tiene que existir una inyección importante de dinero al Estado. ¿De dónde sale esa plata? De estos súper ricos que se están haciendo multimillonarios con la pandemia, con los intereses, con la especulación, con todas estas cosas, o otras porque son buenos en los negocios, porque no todos serán malos. Entonces, con los impuestos que les va a cobrar la reforma tributaria y que va a significar una redistribución de estas ganancias. Yo creo que se trata de eso. Eso es lo que hay que entender, y que lo tenemos que entender todos, partidos del gobierno, dirigentes sociales y, desde luego, los ministros, subsecretarios y todos los funcionarios de gobierno a lo largo del país. Déjame un paréntesis cortito. Estaba leyendo yo recién una comunicación que me envía un amigo del programa, en este caso desde Uruguay, y creo que el presidente del Partido Comunista le ha respondido directamente con esta última intervención. Quería destacarlo en el sentido de que nuestros auditores plantean inquietudes y es muy importante ver cómo esas inquietudes de alguna manera son resueltas por las personalidades que invitamos a participar en este programa. ¿No? Creo que esta opinión que entrega Guillermo Tellier sobre lo que es la necesidad de que todos los ciudadanos organizados se pongan a hacer las tareas que corresponden, es la clave de la salida en este momento. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Obras son amores y no buenas razones, decía usted, presidente. Y claro, hay una campaña comunicacional tan brutal contra el gobierno y contra la Convención Constitucional juntas, porque lo han juntado, han logrado juntarla, que uno está un tanto a veces preocupado y escéptico de cómo enfrentarla, porque si cómo lo enfrentamos si no tenemos las capacidades para hacerlo desde el punto de vista comunicacional. Fíjese que lo que hicieron con respecto a la gira, no pudieron encontrar muchas fallas, pero le pusieron todos los días en los canales de televisión lo que dijo Boris respecto a que no estaba Estados Unidos sentado en la mesa. Hicieron incluso una suerte de montaje. Yo le voy a decir por qué. Porque cuando Boris comienza a hablar, no estaba John Kerry en la mesa. No estaba. Entonces, claro, comenzó a hablar y vio que la silla de Estados Unidos estaba vacía. John Kerry, y lo mostraron en un canal internacional, llega corriendo a sentarse. Claro, después estaba sentado. Pero aquí en Chile mostraron todo el tiempo la silla ocupada de John Kerry y Boris diciendo que no estaba. ¿Se fija usted que hay un...? Bueno, eso es lo mínimo, pero con la Convención Constitucional, ¿para qué decimos? Entonces, hay una campaña que no va a ser fácil enfrentar y por supuesto, usted ve que todos los días ponen a los senadores de Renovación Nacional, de la UDI, y en todos los canales, y yo me extraño porque incluso Televisión Nacional juega ese papel. ¿Qué rol está jugando el canal de todos? Está plegado también a la campaña contra el gobierno y contra la Convención Constitucional. Hay que entrar también a ver ese tipo de situaciones. Y pego la pregunta, presidente, porque también va a tener que ver mucho, porque la campaña se va a centrar en eso, que el gobierno solicitó ya la extensión del estado de emergencia o del estado de excepción, perdón, en la macrozona sur. ¿Qué piensa el Partido Comunista de eso? El estado de excepción acotado, hay que ponerle el apellido. Exacto, ya, acotado. A ver, primero sobre esto de la de la campaña contra la nueva constitución. Que ha cambiado un poco el cuadro, porque la campaña, tuvieron éxito en la campaña contra la convención, porque pusieron de relieve al compadre ese que se puso, no sé, una cicatriz, unos tubos, y después el otro, el que votó desde el baño, no los quiero nombrar para no me pueden hacer blanquerella, ¿no? Entonces eso le dio cierto resultado. Y claro, dijeron, por extensión, dijeron, bueno, todos son iguales, son incapaces. Bueno, y yo escuchaba al vicepresidente de la convención, que explicaba muy claramente lo que fueron capaces de hacer, que es de una calidad muy alta. Puede tener una que otra cosa. Todas las leyes en Chile son perfectibles, así que los que dicen que las cosas se escriben en piedra, no. Lo único que ha sido muy difícil de cambiar es la constitución pinochetista, porque eso sí que está marcado para que no se cambiara. Así estaba hecho. Pero el pueblo abrió esas puertas, ¿no? Como puede abrir muchas puertas más. Ahora, ya ha ido cambiando, incluso la encuesta CEP, que no, usted vio que no la pusieron mucho los medios de comunicación. ¿Por qué razón? Esa encuesta se hizo en mayo, cuando ellos estaban teniendo mucho éxito en la campaña contra la prueba, y parecía que iban arriba. La encuesta se hizo en mayo, y lo que aparece en la práctica es casi un empate. Y todas las encuestas ahora hacen aparecer que va bajando el rechazo y va subiendo el apruebo. Lento todavía, pero se mueve, como dijo cierto personaje. Y eso les está indicando a ellos que esta campaña no les está dando resultados. Ellos primero le dijeron a la ultraderecha de Kast, por el cual votaron gustoso y entusiastamente, que no fueran tan enfáticos en apoyar el rechazo o en sacar el rechazo adelante, porque le hacía daño a la campaña del rechazo. Pero al corto tiempo se dieron cuenta de que están perdiendo terreno y se metieron todos ahora, pero con una trampa, la trampa de siempre. Algunos tontos útiles, como dijo el presidente de la Democracia Cristiana, mandaron un proyecto ahora, al Parlamento actual, para reformar la actual constitución, la pinochetista, con un quórum menor que a los 2/3. Ahora. Es lo mismo que hicieron con el senador designado y con los que le dieron la pasada a esa reforma cuando ya no le servía a ellos, porque los senadores designados lo iban a empezar a nombrar la Concertación. Entonces le dieron al presidente Lago la posibilidad de reformar la Constitución en esos aspectos, tanto del senador vitalicio como de los senadores designados, porque ya no lo favorecía. Entonces la derecha ahora, que se ve también entre la espada y la pared, en las cuerdas, en esta pelea, saca este as bajo la manga, ¿no? De que vamos a poder reformar la Constitución con 4 séptimos. ¿Pero por qué lo hacen? Por si acaso dice, gana el rechazo. Entonces nosotros vamos a estar listos en el Parlamento para reformar la Constitución pinochetista. ¿Y qué reforma le va a hacer la derecha a la Constitución pinochetista? ¿Qué reforma? Si han estado contra el rechazo de una nueva constitución, no le van a hacer ninguna. Pero ponen eso ahí, como dicen, bueno, el dulcecito, dice, a ver si pican. Afortunadamente, nadie de los que están por el apruebo le ha dado bola, desde el presidente de la República para abajo, y han dicho, no hay tercera vía, no existe esa alternativa, no existe. Porque lo único que existe es apruebo o rechazo, no existe otra posibilidad en el plebiscito de salida, ¿no? Entonces lo que les quiero decir es que a pesar de toda esa campaña, ya se sabe la plata que gastan, no les ha ido bien. Eso quiere decir que el pueblo está reaccionando y está leyendo el borrador de la nueva constitución, lo está estudiando y se está dando cuenta que a la larga la nueva constitución va a favorecer sobre todo a las personas que hoy día se sienten afectadas por un sistema de tanta desigualdad como el que vivimos. Ese es un punto. En cuanto al estado de excepción, nosotros estuvimos de acuerdo con el estado de excepción acotado, o sea, las Fuerzas Armadas solo en las carreteras, y así ha sido. Y hemos sido enfáticos en decir que no estamos de acuerdo que las Fuerzas Armadas se metan en las comunidades, ¿no es cierto?, que ocupen las comunidades, que militaricen la Araucanía. Y, en cierto modo, este estado de excepción ha estado dando algunos resultados y creo que se ha tenido más éxito en el ataque al robo de madera, fundamentalmente. Que parece que la fuente de la mayor violencia está en el tema del robo de madera, en el negocio de la madera. Fíjense, pasaron 4 años de Piñera. Ya en el gobierno de la nueva mayoría se sospechaba, ya habían indicios de que uno de los temas complejos y que era lo que enturbiaba el tema era el robo de madera. ¿Qué hizo Piñera respecto del robo de madera? De los antecedentes que yo tengo, la policía conocía bastante el robo de madera. Ellos tienen inteligencia y tienen datos, pero en vez de actuar con la verdad, se hizo un montaje. Un montaje que además echó abajo una serie echó abajo lo que podría haber hecho un gobierno, ¿no? Y le dio la salida, sobre todo, a esta gente que roba madera y que lucra, en gran cantidad. Salieron las cifras en la prensa, estaba saliendo las cifras. Sobre 100 millones de dólares al año. Con esa plata se compran armas. Y la pregunta es, ¿a dónde va esa madera? ¿Quién la compra? ¿Cómo se puede comercializar si no tienen certificado, si no tienen las boletas? O sea, son facturas falsas. Aparentemente se sube en barco y se va para varios países del Asia. Claro, y eso no tiene timbre, no tiene ni una cosa. Entonces, por eso hay flotas de camiones que trabajan en eso. Ya fueron descubiertos con un dron, que por primera vez se pone un dron. Fíjense qué descubrimiento, los drones existen hace cuánto tiempo. Y se van a comprar ahora otros drones, etcétera. Entonces, creo que se debe mantener. Nosotros en el Pleno del Comité Central dijimos que si era necesario postergarlo un poco, se postergara. Ahora, no queremos que esto se mantenga como mantuvo Piñera el tema. Ya también han surgido, al parecer, los primeros vínculos con comunidades mapuches, dispuestos a dialogar. Eso es muy importante. Y, desde luego, están las medidas que para que puedan llevarse a la práctica las medidas, para que el Estado pueda entrar a la zona, porque lo que reclaman las empresas es que no pueden ir a arreglar un camino, una escuela o una falla en la electricidad porque le hacen pedazo a la maquinaria, porque los atacan tanto los servicios públicos como privados. Entonces, si el Estado va a entrar, primero, doblando la cantidad de fondos para comprar terreno, segundo, 480 mil millones de pesos para infraestructura varias, que le hacen falta incluso a las comunidades. Si hay créditos agrícolas, no sé, por 100 mil millones, creo. Entonces, todo eso tiene que ser materializarse. Y como está la situación, no es muy fácil materializar eso. Y tienen que mantenerse despejados los caminos. Si los caminos están atochados, la verdad es que no hay traspaso de nada. No pasa nada por la carretera, ¿no? Teniendo en cuenta eso, lo mejor es mantener todavía el estado de excepción acotado. Ese es por lo menos lo que yo pienso. Gracias, presidente. Quiero yo recordarles que están escribiéndonos de distintas partes del país y del mundo. Coyhaique, Suecia, San Miguel, Mendoza, Valparaíso, Pichusquén, Santa Juana, Santiago Centro, Iquique, San Bernardo, Temuco, Illapel, Macul, Canberra en Australia, Winnipeg en Canadá, Recoleta Sur, Sao Paulo en Brasil, Maipú, Brandeburgo en Alemania, Nacimiento en la región del Biobío, Linares, Antofagasta, Curacautín, Calera de Tango, Valdivia, Pudahuel, Rengo, Win, San Ramón, Lund en Suecia, Chillán, Lota, Malmö en Suecia, Puente 1 en Concepción, Cerro Primavera en Punta Arenas, Los Volcanes en Copiapó, Inglaterra, San Joaquín, La Florida, Santa Fe en Estados Unidos, Ovalle, Cabildo, Parral, Quilicura, Ancud, Guanaquero, Puente Alto, San Fernando, Montevideo en Uruguay, Quillota, Osagua en Canadá, Constitución, Atenas en Grecia, Rancagua, Pedro de Reserva, Estación Central, Coquimbo, Venezuela. Saludos para nuestro panel y por supuesto a nuestros invitados que obviamente hacen que este programa tenga bastante sentido. Estamos llegando al final, pregunta final, Karen o Loncoche Curicó se acaba de agregar, que nos llegan saludos también de ahí. Sí, presidente, una consulta muy cortita, pero creo que importante a propósito de la conversación que teníamos hace un rato con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Estas últimas semanas, en la previa a la entrega del borrador constitucional el día 4 de julio al presidente Gabriel Boric, están trabajando las dos comisiones que quedan, la de armonización, la de normas transitorias. La campaña se inicia formalmente el 4 de agosto, pero hay toda una tarea, por supuesto, que debemos desarrollar toda la ciudadanía, ¿cierto? El movimiento social popular, por avanzar frente a tanta... Perdón, Karen, 4 de agosto, ¿cuál campaña? Disculpen. 4 de julio. 4 de julio es la entrega del borrador. Y ahí comienza la campaña. Institucional, ahí corrijo. Sí. ¿Cuál es la tarea, el llamado, presidente, en estos meses que quedan? Porque 4 de septiembre es pronto y efectivamente hay que apuntar un gran contorno al triunfo del plebiscito de salida, al triunfo del apruebo en el plebiscito de salida. Se agrega Cerro Navia, Arauco y Ñuñoa, saludos también que llegan. Algo dije en el discurso en el Caupolicano, pero yo anoche estuve... Antenoche estuve en la celebración de los 102 años en la región sur, en las comunas que corresponden al distrito 28. Y en ese discurso, que no fue la repetición del Caupolicán, más corto, indudablemente, pero ¿qué es lo que dijimos en el discurso ahí? Que en ese distrito, por ejemplo, llamado a ese distrito, que cada distrito es distinto, tiene que conocer su característica, que hoy día en ese distrito está la posibilidad de elevar mucho la votación por el apruebo. Y que eso va a ser posible en la medida que todos los que estaban ahí, que vayan de todos los partidos, se desplieguen unitariamente a trabajar por el apruebo. Mancomunado organizaciones sociales y políticas, y que al mismo tiempo que trabajan se preocupen de los problemas, estudien a fondo los problemas del distrito, de salud, de educación, de delincuencia, etcétera, y vayan planteando soluciones con la ciudadanía y se vayan logrando acuerdos con las autoridades, ¿no? Ese proceso es lo que hace posible o hacer posible que ganemos el plebiscito. Ese despliegue, que tiene que ser diario, todos los días. No hay algunos que ya hay iniciativa, uno dice, yo tengo que ganar a 10 por la prueba. Bueno, si todos nos proponemos ganar a 10, hay gente que puede ganar a muchos más, ¿no? A muchos más. Tienen ciertos liderazgos en la comuna, en la población, en el club deportivo, en el centro cultural, en el centro madre, en todas partes. Tenemos liderazgos. Muchas, esas son las personas que tienen que llevar adelante. Se están preparando monitores para decirles, esto es la Constitución, esto es lo que significa para las personas, para que vayan a explicarlo. Esto todo es muy rápido. Tiene que ser masivo y rápido. No podemos quedarnos sentados esperando que otros hagan las cosas. Yo sé que ya se están haciendo, ya... conversatorio de todo tipo, escuelas, de monitores. Eso es lo que hay que hacer. Y le quiero decir que este llamado fue muy acogido por, no sé, habrían unas 150 personas, 200 ahí, en una sala, no sé cómo está la sala, estaba llena, unos 200 en ser. Fue muy bien acogido, muy bien acogido. porque eso es, y eso es lo que se está esperando abajo, porque incluso lo leí en la declaración de la nueva presidenta del Partido Socialista, que aprovecho de felicitarla y espero que algún día la entrevisten también acá. Ella decía que lo que hay que hacer es cohesionar todas las fuerzas, porque podemos tener diferencias, pero de aquí al plebiscito trabajemos, dejemos la diferencia un poquito al lado, porque hay diferencias, hay intereses además distintos, electorales, de todo tipo, pero lo que hay que ir es a eso, ¿no? A trabajar con toda nuestra fuerza, porque en esto nos estamos jugando una coyuntura histórica en nuestro país, histórica, que no se había dado, por donde uno lo mire, no se había dado esta coyuntura que permite tal transformación democrática en el país. Democrática avanzada, digamos, ¿no? Para no confundir con el concepto de democracia norteamericano, que no es chicha en el limonadio. No, aquí es una democracia que tiene sustento, ¿no? Así es. Agregamos saludos desde Padre de las Casas, de la región de la Araucanía, de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, de Concepción, en la octava región, así que también hay saludos. Algo de, que quede, pero vamos, cada cual lo toma en su reflexión. ¿Qué les parece? Comenzamos con la reflexión. ¿Quién reflexiona primero? ¿Karen Medina? Sí, yo muy brevemente, sí, sumarme a las palabras del presidente Guillermo Tellier en torno a estar atentos y atentas a la labor de apoyo, por supuesto, del trabajo de la Convención Constitucional. Es tarea nuestra también ayudar desde nuestras propias redes, de nuestro Facebook, de nuestro WhatsApp, ¿cierto?, a contar del contenido, de los logros, de los derechos que recuperamos y que hacemos explícito con la nueva Constitución, que se presenta el día 4 de julio al presidente Gabriel Boric, al presidente de la República. Y ahí tenemos que estar y en eso estaremos colaborando también. Así que esa es mi reflexión de este día domingo, sin restricción. Gracias, Karen. Patricio Palma. La mía es más cortita aún. No me diga. Sí. Y creo que hemos revisado en este programa la enorme importancia que tiene este proceso electoral que culmina el 4 de septiembre, con la aprobación de una nueva constitución por primera vez democrática. Esto puede cambiar a Chile, puede ser el inicio de una etapa absolutamente distinta en que logremos finalmente alcanzar objetivos tan caros para nuestra población desde hace ya décadas. Y pensemos lo que puede significar eso, sumado a eventuales victorias populares en dos países tan relevantes para nuestra existencia como Chile, que son Colombia y Brasil. Imaginemos lo que puede ser una América Latina con este nuevo rostro que pudiera surgir este mismo año. Hagamos todos los esfuerzos para que eso sea posible y empecemos a recorrer ese camino. Bien, presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Casi no tengo nada que decir. Oye, que están escuetos en las reflexiones. Sí. Yo quería resaltar que el acto del aniversario del partido, porque como usted dice, estamos henchidos. ¿No? Sí. Henchido, hinchado, las dos cosas. No, hinchado no. Usted podrá estar hinchado, yo no. Henchido. Creo que tuvo una muy grande repercusión política. Tuvo repercusión en los partidos que nos acompañaron, que les aprovecho de agradecerle esa compañía. Estuvieron todos, ¿no? Habíamos invitado también a la Democracia Cristiana, que parece que no estuvo finalmente. Pero nuestra disposición es a conversar con la Democracia Cristiana, a ponernos de acuerdo, ojalá. Y fue muy visitada, me da la impresión, en las redes, por muy varios bien. Miles, mucho más allá de lo que estaba en el Caupolicán. El acto, bueno, el discurso ha hecho su trayectoria, es la línea del partido de este momento. Y es bueno seguir en esa línea. El Mercurio sacó una editorial para responderle al discurso. Y decía, claro, decía, ahora los comunistas agregan el medio ambiente, los temas de género, y no sé qué cosas más. Entonces, claro, como eso no estaba seguramente en la fundación del partido, que era otra la situación, que son los temas nuevos que se han ido agregando, pero que este partido de 110 años ha tenido la sabiduría de acogerlos, ¿no? Incluso perfeccionar en algunos aspectos e impulsarlos con mucha fuerza. Nuestro partido era impulsor de esos temas. Y yo recuerdo que incluso en clandestinidad nosotros ya empezamos a discutir todos estos temas, que son los temas de hoy, los temas nuevos. No, nosotros ya lo discutíamos. Entonces era como decir, bueno, los comunistas aquí entonces van cambiando, y decía que eso significaba una derrota ideológica del partido. Al contrario, es una adquisición, es el partido que asume el momento, que estudia la realidad y que fija su política. Entonces yo creo que no tuvieron qué decir en el Mercurio, los tocó, los golpeó. El Mercurio, para que sepan, es la otra cara, la contracara nuestra. Son los que defienden el rechazo. Hoy día, páginas todas dedicadas a que la mayoría de los artículos van a ser, ¿cómo decía? Como nefastos para Chile, perjudiciales para Chile. ¿Cómo se cree en Chile? Pero así la afirmación, y tenían una serie de cabezas de huevo que decían, no pelados, sino que por lo se le decía así antes a estos intelectualoides que hablaban de todas estas cosas, ¿no? No confundir. Lo divino. El pato se ríe porque busca los pelados. Porque, a propósito de caerse huevo. Pero les conté lo que aprobó una corte inglesa, ¿no? Que el burlarse de los pelados es acoso sexual. Bueno, eso lo dice usted, yo no me venga a pedir. No. Una corte inglesa. A sentir acosado todos los días. Y condenó por esa causal. Está bueno. Está bien, ya. No le digo más pelado, entonces, ya. Bueno, yo pues también agradezco a todos los que estuvieron en Caupolicán el entusiasmo demostrado. Y creo que el partido ha salido. Y varios actos que se Karen, están haciendo. Tiene que mutearte, perdón. Karen, sí. Tienes que mutearte porque se busca un ruido. Gracias. Y en varios actos más que todavía siguen de aniversario, todavía siguen a través de todo el país, se ha ido demostrando este entusiasmo. Pero el entusiasmo es no por el partido en sí mismo, como lo hemos dicho, sino que por la situación y la posibilidad de cambios profundos en el país, que es lo que nos motiva. Y por lo tanto estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo Karen y Pato. Muy bien, le agradecemos a todos, a Karen Medina, a Patricio Palma, por supuesto al vicepresidente de la Convención Constitucional que estuvo en los comienzos. Tiene que comprarle un micrófono a la Karen. No, tiene un lío con el micrófono, realmente se mete un ruido que no sé por qué, pero bueno, ya lo veremos. Vamos a tratar de verlo con los técnicos nuestros días. Claro. Le agradecemos a Patricio Palma nuevamente, a nuestros auditores que están siempre atentos, a Karen Palma que nos transmite los saludos de nuestro... A Sandra Palma que nos transmite los mensajes y que, por supuesto, que son un tremendo aliciente para seguir transmitiendo y haciendo los esfuerzos porque nuestra emisora continúe haciendo estos programas. Así que hasta la próxima semana en este mismo horario. De domingo a domingo, sin restricción. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. Por supuesto, y como siempre, la invitación es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.